negra me dejó, como me compongo ahora, ya mi negra me dejó, como me compongo ahora. ¿Qué le pasa? Esto le pregunto ahora. Quiere que toque guaracha y que sea de la nueva ola. Quiere que toque guaracha y que sea de la nueva ola. Llora, llora, llora corazón, llora. Ay, llora, llora, llora corazón, llora. Ay, mamá. A mi negra, ¿qué le pasa? Lo voy a decir muy duro.